través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Servirle saludos hasta la zona número 7 para don Romeo Urizar, que sintoniza el programa esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues Alcajaque es uno de los lugares que está conmemorando también la fiesta, la celebración en honor a la Virgen del Carmen. Salcajá, a una distancia solamente de 4 kilómetros de Quetzaltenango, y se conecta a la capital de la República de Guatemala por una carretera completamente asfaltada. El viaje de la capital a Salcajá se disfruta maravillosamente debido a ese paisaje que tiene el altiplano guatemalteco. Salcajá se sitúa en el departamento de Quetzaltenango a una altura de 7.743 sobre el nivel del mar. Su clima, es agradable, tonificante, un tanto más frío y que templado, y más si usted se toma un delicioso caldo de frutas o un vasito de ese licorcito que ahí se fabrica, se le olvida a usted hasta el clima. Esta población se fundó en el año de 1524 por el conquistador don Pedro de Alvarado, quien por su topografía le agradó y también trasladó a sus soldados a dicha población. A la vía de Salcajá le cabe el orgullo de poseer la primera ermita de Centroamérica, que aún se conserva como una reliquia cultural. Bueno, vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, platicando. Saludos para don Romeo Urizar allá en la zona 7 de Quetzaltenango, para doña Aura Ponce, saludando a Rudy Ponce allá en la capital de México, precisamente en el barrio Bravo de Tepito, allá nos sintoniza. Bueno, pues doña Aura aquí está saludando a su nieta Carmen Cecilia Ramírez Fuentes, que vive en Salcajá, ya que mañana es el día de su cumpleaños. Continuamos con la parte musical del programa cuando son las 11 de la mañana con 28 minutos. Estamos saludando también para don Eduardo Velázquez. Más adelante le vamos a complacer con mucho gusto. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Al final de la calle donde te conocí, en silencio me muero esperando por ti. Una noche estrellada me dijiste que sí, una tarde enlutada sin hacerte nada te fuiste de mí. Estoy solo tan triste desde que te perdí, porque cuando te fuiste en la nada me hundiste, entre sombras me vi, entre sombras me vi al final de la calle donde te conocí. Aunque ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Solo tan triste desde que te perdí, porque cuando te fuiste en la nada me hundiste, entre sombras me vi, y al final de la calle donde te conocí. Aunque ya no he de verte, estaré hasta la muerte esperando por ti. Bueno, la participación de los tres reyes al final de la calle. Bueno, pues la Villa de Salcajá ha tomado un especial punto de los conquistadores. Si analizamos que cuando llegaron y se instalaron los primeros artesanos españoles, que cubrían las necesidades en lo que se refiere a ollas y demás recipientes que se usaban en esa época, las costumbres también florecieron en ese tiempo, ya que se procesaban pieles para la fabricación de botas y zapatos, cinchos y correaje para los caballos, monturas y demás utensilios de cuero. Como ya lo hemos platicado al principio, la elaboración de telas también es otra de las industrias que aún se mantiene y se proyecta a lo largo de los cuatro puntos cardinales de Guatemala y también del mundo. De todas estas industrias, los criollos tomaron nota y continuaron con años posteriores a la fabricación de estos productos en Salcajá. Salcajá, que se estará precisamente así de fiesta, conmemorando nada más la celebración de la Virgencita del Carmen en el barrio El Carmen de Salcajá. Felicidades a todos, saludos para los habitantes del barrio El Carmen que también nos prestan su sintonía. Ahí está don Edgar Barrientos, su hija, también su señora esposa y toda la familia, escuchando como siempre todos los jueves el programa Jueves Inolvidable de Boleros. También la familia de León, que dentro de ellos también han sido presidentes de la cofradía de la Virgen del Carmen. A todos ustedes, pues mañana hay que estar algún momentito así a distancia, conmemorando a la patrona de este barrio, el Carmen de Salcajá. Vamos a complacer con mucho gusto a don Eduardo Velázquez con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. La noche cubre ya con su negro crespón

Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. Tú quisieras verlo y besar su boca y estrecharlo todo en tu corazón. Pero es el destino el que te lo impide, el que quiere verte sufrir por amor. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina de su corazón. Distante que de ti se encuentre, seguirás tú siendo su primer amor. Patojita linda, que llevas el alma marchitada y triste por vana ilusión. No sabes, patoja, que tú eres su vida, que eres tú la reina de su corazón. Muy bien, hemos escuchado con Fernando Valadez, Patojita Linda. Pues hablando de Huehuetenango, este lugar posee un tesoro milenario que desde casi cualquier aspecto que se le vea, la mayoría de sus comunidades todavía conservan a través de la práctica las tradiciones heredadas por sus antepasados. Y así como la historia describe que Huehuetenango como un lugar difícil de conquistar para los españoles, hoy día todavía se conservan las costumbres que datan desde hace muchísimo tiempo atrás. Por parte se puede también dejar de mencionar a los líderes espirituales, quienes son considerados en algunos municipios como una fuente de sabiduría y autoridades capaces de guiar a sus vidas y a través de sus acertados consejos. De esa cuenta, además del español, se reconoce la existencia de los idiomas como el mam, el teco, el aguacateco, acateco, chuj, poptí y aknou, que en ciertas medidas se convierten en testigos que afirman que Huehuetenango es un departamento lleno de magia, de riqueza ancestral. Huehuetenango también celebra su fiesta del Carmen. Mañana la van a conmemorar, el Día de la Virgen del Carmen. Vamos a continuar con ello, pero les cuento que faltan 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Música. detrás de mí. Mientras yo viva, te acordarás de mí. Porque en la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Te llevaste también toda mi vida. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Los Bribones nos han interpretado esto que se llama sentencia. Pues hablando de Huehuetenango, durante la época de la colonia, Huehuetenango formó parte de la Alcaldía Mayor junto a Totonicapán. Esta división administrativa continuó luego hasta de consumada la independencia. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, sucedieron cambios políticos y administrativos como el de formar parte del proyecto del Estado de los Altos, esto fue en 1838, que queda definido como departamento independiente. En ese mismo periodo se inician una serie de cambios socioeconómicos, particularmente durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, como la colonización del norte del departamento y la apertura de otras zonas para desarrollar cultivos comerciales como el café. Durante la época de los presidentes de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, se agilizó la construcción de vías de comunicación interna a través de el trabajo forzado. Esta red de carreteras ha servido de base para las actuales arterias de intercomunicación departamental y algunos tramos como el camino de Ahuacatán, que se mantiene con sus puentes de piedra original. Actualmente es evidente el crecimiento demográfico y económico que tiene el departamento, en el que ha participado pueblos indígenas. En este crecimiento ha contribuido la agricultura comercial, así como la población que migra permanentemente o temporalmente a zonas de trabajo. Esto es Huehuetenango. Vamos a continuar, faltan 6 minutos para puntualizar las 12 meridiano. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir mi momentos último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Quiero que que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor a lo infinito, lleno de gran felicidad. Ay, oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Llevo tu amor a lo infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Bueno, hemos escuchado mi último bolero, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mi último bolero fue interpretado por Antonio Prieto a través del programa. Bueno, pues hablando de lo que es Huehuetenango, Saculeu y otros pueblos de los Cuchumatanes que fueron invadidos en el siglo XV por el rey Quiché, de nombre Quicab, cuyo dominio abarcó Quilco, Todos Santos y Ahuacatán. La ciudad de Saculeu, ya liberada en esta tributación, fue conquistada por los españoles en el año de 1525 al mando de Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, con el auxilio de Quichés y de Cachiqueles. La conquista no fue tarea fácil. Luego de las batallas dirigidas por Caibil Balam, comenzó el lugar de Saculeu. A pocos días de iniciarse, los mames de Chinabajul recibieron refuerzos de los mames de los Cuchumatanes, pero también tuvieron que replegarse y el lugar continuó para dar de meses hasta que se llegaron a rendir. El periodo de colonización en la segunda mitad del siglo XVI se empezó a crear la congregación religiosa con el fin de facilitar la evangelización. En estas congregaciones se subordinaron a las parroquias de los actuales lugares municipios de Chiantla, Huehuetenango, Jacaltenango, Malacatán, Quilco y Soloma. Con el paso del tiempo, estos se han constituido en ejes de desarrollo en el interior del departamento de Huehuetenango. Tenemos el momento de presentarles nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Bolero. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bueno, y ahora son las 12 meridiano con un minuto a través de la estación de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando allá en la zona 7, en la capital de Guatemala. Saludos para Maco Peralta, que hace muchísimos años en este espacio y a esta hora él difundía el programa Discos Populares. Y ahora nos está escuchando en la página web www.radiotgd.com. Una de las canciones que le eran muy solicitadas en ese espacio es la que vamos a incluir. Felicidades para Maco Peralta, allá en la capital de Guatemala, en Zona 7. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Habla con tu corazón antes que nada y luego me dirás si no me quieres. ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que solo libertad de mí quieres? Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Muy bien, hemos escuchado la participación de la vieja guardia de la Sonora Santanera, interpretando de mil maneras, saludando a Macu Peralta allá en la capital de Guatemala, en la zona número 7. Saludos también allá en la capital centroamericana de la fe para Elenita, para Luisito y también para Luis Antonio, que nos sintonizan esta mañana, pues a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Y nosotros por acá platicando datos importantes, históricos y culturales de Huehuetenango, esta ciudad que permite conocer una serie de edificios que datan desde el principio, como el Teatro Municipal, la Escuela Amalia Chávez, Edelmira Mauricio y Jacinta Molina. La catedral, que también es otra arquitectónica que vale la pena conocer en Huehuetenango. Saculeu, ruinas que se encuentran a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Saculeu fue restaurado en la década de los años 50 y cuenta con un pequeño museo. Cerca de este lugar se encuentra el río con el mismo nombre. Aguacatán, a 20 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra la cabecera del municipio de Aguacatán, donde hay que visitar la iglesia colonial y la plaza dominical. Es conocido por la excelencia de sus tejidos, así como los nacimientos del río San Juan y el río Blanco. Huehuetenango, que también de fiesta con motivo de celebrarse el Día del Carmen mañana 16. Felicidades a todos. 12 meridiano con 8 minutos. Bueno, y recuerde que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería en Quetzaltenango. 53 años de experiencia. No se corte el cabello. No permita eso. No arriesgue su cabello prefiera siempre y permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle en Peluquería Sánchez, diagonal 12-865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. En tu sonrisa hay inquietud y palpitar de golondrina que se desliza en el poema de un cantar que no termina. En tu belleza hay suspiros que al llegar han sido flamas. En un atardecer primaveral es la cadencia de tu voz como rumor de alondra que nunca, nunca olvidaré por ser incomparable. Que vino una vez a despertarme en un divino amanecer inolvidable. Vino una vez a despertarme en un divino amanecer inolvidable. Muy bien, hemos escuchado la participación de Amparo Montes interpretando Inolvidable. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por su emisora familiar. Y hablando de Huehuetenango, recuerde que Chiantla es una vía que está a 5 kilómetros de la cabecera. El turista puede visitar la iglesia que guarda en su interior a la Virgen de Candelaria, obra representativa de la época de la colonia y decorada en su interior por murales realizados por Carlos Rigalt a mediados de este siglo y donde se representan escenas históricas y también escenas religiosas. La Virgen mantiene la tradición del peregrinaje regional y se celebra en su honor precisamente en dos fechas, el 2 de febrero, que es el día de Candelaria, y el 8 de septiembre. Otro de los lugares es el Mirador. Unos 15 kilómetros adelante, pues se llega al Mirador de Juan Diegues Olaverri, en donde se encuentra el poema A los Cuchumatanes, escrito por este personaje desde su exilio en Comitán, Chiapas, a principios de siglo. Todos Santos Cuchumatán, por la misma carretera, pues la vertiente a oeste se llega a dicha población. Este pequeño poblado mantiene fuertemente sus costumbres, sus tradiciones y los trajes mayas más vistosos. Lo mejor de la época, pues lo puede visitar en el mes de noviembre, cuando celebran la fiesta en honor a todos los santos, 1 y 2 de noviembre. Estos son los lugares, y aún hay más lugares representativos e históricos que tiene Huehuetenango. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que también nos sintonizan a esta hora. la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de mí y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La participación de Luis Demetrio en el programa interpretando La Puerta se cerró. Solamente están pasando 15 minutos de las 12 de meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Hablando de estos lugares como Colotenango, los días sábados es ideal para visitar la Plaza de Colotenango, que está a 40 kilómetros sobre la carretera Panamericana en una dirección a la frontera con México. Así también Ixtahuacán. 10 kilómetros adelante se encuentra este lugar con un edificio municipal que fue edificado a principios del siglo XX. Nentón, otro precioso lugar en el municipio de Nentón, el noroeste de este departamento, se encuentran los lugares arqueológicos de Chaculao y Quinsanto. También se localiza la laguna de Yoldabaj Brava, con una longitud aproximada de 5 kilómetros, bosques tropicales húmedos y también con una vista impresionante. Huista, otro de los lugares, misma zona de Nentón. Se puede visitar los ríos del Celegua, Azul y también el lugar llamado de Lagartero. Esta puede ser oportunidad para visitar las zonas de Huistas en este lugar de San Antonio y Santa Ana Huista, Concepción Huista y Jacaltenango, lugares pequeños, poblados, llenos de tradición y llenos de mucha cultura, lugares que pertenecen al departamento de Huehuetenango. Vamos a continuar con ustedes a través de la emisora de la familia. Saludos para nuestros amigos que se reportan a través del hilo telefónico y en nuestra página web www.radiotgd.com. Vamos a presentarles ahora esta canción que está siendo solicitada a través de la línea telefónica. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Yo sé que estás aburrido y que has pensado dejarme. No sé si estás convencido de que podrás olvidarme. Se dicen cosas absurdas y al rato uno se arrepiente. Pero si estás decidido, no puedo yo detenerte. Los momentos que vivimos tan felices, las caricias, esos besos y ese amor, es difícil que podamos olvidarnos. Los recuerdos siempre vivos estarán cuando lejos tú te encuentres de mi vida, que no puedas a mi lado regresar. No lamentes nunca, nunca lo que hiciste. Sé valiente aunque tengas que llorar. Cuando lejos tú te encuentres de mi vida, que no puedas a mi lado regresar. No lamentes nunca, nunca lo que hiciste. Sé valiente, aunque tengas que llorar. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de otras de las canciones importantes, como por ejemplo esta que nos ha interpretado Chelo Silva, Aunque tengas que llorar, es el título de la canción. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego vamos a presentarles la parte final del programa. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Sucedió lo que nunca pensé, que después de querer con locura ya nada quedó. Ya me voy para nunca volver. Buscaremos olvido en la ausencia sin vernos jamás. Qué dolor es perder un amor. Y es horrible que llegue de golpe la desilusión y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa cuando no hay remedio tener que llorar. Lo que nunca pensé. después de querer con locura, ya nada quedó. Ya me voy para nunca volver. Buscaremos olvido en la ausencia, sin vernos jamás. Qué dolor es perder un amor, y es horrible que llegue de golpe la desilusión. Y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa cuando no hay remedio tener que llorar. Hemos escuchado la participación del trío Arrabal, Lloraremos los dos. Bueno, y Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería con 53 años de experiencia. No se corte el cabello en cualquier lugar, no permita que le toquen el cabello. Prefiera el arte profesional de don Casimiro Sánchez. Él se lo talla en Diagonal 12, 865 Zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Estamos saludando a los amigos que se han reportado esta mañana a través del programa: don Emilio del Rosario Castro, don Carlos Humberto Robles, doña Amanda Cifuentes, don Salvador Gálvez, también para doña Martita López, doña Estelita Gide Paz, para don Daniel Ovalle en Salcajá, Ismael González en la zona 3, saludos también para don Julio Menchú en la zona número 4, don Adolfo Castillo en la zona 7, para María Catalina Sac de Cayash también, Juanita Mejía, para Jacobo y también para la doctora Mejía en el barrio Las Flores, Teresita Fajardo en el barrio del Calvario, doña Aura Ponce saludando a su nieta Carmen Cecilia Ramírez, que mañana estará de cumpleaños, don Romeo Urizar en la zona número 7, saludos también para Luis Eduardo, para Elenita y Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe. Hugo Rafael, escuchándonos en Misco, ahí en la capital de Guatemala. También saludos para Maco Peralta en la zona 7 de la capital guatemalteca, escuchando a través de la página web www.radiotgd.com. Recordando el horario de aquellos años en el programa Discos Populares. Por ahí hasta Maco, en Emisoras Unidas, como siempre en la capital de Guatemala. Saludos también para don Eduardo Velázquez, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Gracias por la sintonía, apreciables amigos. Esta mañana, ya en la parte final, estuvimos platicando datos importantes en honor a la celebración del día de mañana, 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. A todas las carmencitas y a todos esos lugares donde se conmemora, mañana se va a conmemorar el Día del Carmen. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Xicara Chávez. Si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify y ahí en los programas de Raúl Xicara. Gracias por la sintonía. Los invitamos muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a la misma hora y, como siempre, a través de su emisora familiar. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Si pintas con canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, pinta mi angelitos negros,